Cuán grato es seguir conversando con ustedes día a día de la palabra de Dios, especialmente estos conceptos de evangelización y testificación, pero puntualmente como estilos de vida. Bienvenido, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla. También les da una bienvenida a Raúl Medina. Es muy grato poder saludar cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. El círculo que a veces nosotros tenemos de relacionarnos es un poquito estrecho. Quizás hemos tenido algún concepto equivocado en relación a esto y nos salimos a entregar el mensaje a otro círculo más amplio. La iglesia se está organizando, o las comunidades se están organizando, para que nuestro evangelio sea un evangelio que vaya un poquito más allá de lo que nosotros conocemos. Este círculo de amistad que usted tiene, mi estimado oyente, está bien conocido, lo ha trabajado, ha conversado con ellos del evangelio, pero más allá de eso, quizás el vecino que está en la otra cuadra, quizás los vecinos que están alrededor de tu iglesia conocen verdaderamente el cristianismo. Allí en Juan 17 hay una expresión que habla del mundo, y el mundo es todo, y tiene algunas cosas muy muy buenas que usted sería muy útil que se leyera, quizás todo el capítulo 17, donde Cristo hace esta oración maravillosa de comunicación entre su Padre y Él, que ha cumplido la misión, pero también se preocupa por aquellos que van a reemplazarlo cuando Él se vaya, comisionados a llevar adelante la testificación. ¿Qué dice San Juan puntualmente de los capítulo 17, los versículos 11 en adelante? Dice Cristo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué te parece, Horacio, esta expresión? Él ya no está en el mundo. Está hablando del futuro, ¿no es cierto? Sí. Un futuro inmediato, ¿sabes?, que es considerado como presente en ese caso. El Señor dijo bien claro que Él no pedía que el Señor nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Nosotros debemos estar en el mundo. ¿Por qué? Por dos motivos importantísimos que el Señor dio. Dijo: vosotros sois la sal de la tierra y sois luz del mundo. La sal preserva y da sabor a la vida. Y la luz ilumina. Entonces nosotros tenemos que iluminar con la luz del Evangelio. No es una luz propia, tenemos que dejar bien claro. No vamos a iluminar con nuestra luz. Es la luz que el Señor nos entregó. Es la antorcha que llevamos del Evangelio, con la que iluminamos. Entonces, nosotros somos llamados a ser luz del mundo porque llevamos en sí, llevamos cada uno de nosotros el Evangelio nuestro, en el Evangelio dentro. Y como sal del mundo, no podemos apartarnos del mundo. Sería muy fácil vivir en comunidad. Imagínate vivir solamente cristianos en una comunidad donde todo es ideal. Tenemos el clima ideal, ahí no hay problemas, no hay dificultades. Eso es lo que soñaríamos con tener. Pero no podemos olvidar de que el contexto es de la gran controversia, el gran conflicto, la batalla que hay entre Cristo y Satanás. Y nosotros, querámoslo o no, somos parte de esta batalla. Entonces, tenemos que ponernos del lado del Señor. Y recordemos, Pablo nos escribe, dice: vosotros como buenos soldados de Jesucristo. Somos soldados, estamos en una batalla. Por eso que, mirando así, de esta manera, nosotros tenemos que tratar de conquistar el mundo, pero en el buen sentido de la palabra. Nuestra conquista no es con armas convencionales. Tenemos un arma mucho más poderosa que la bomba atómica, y esa arma se llama amor. Y mediante ella es la que tenemos que conquistar al mundo. Nosotros tenemos tratar de ampliar nuestro círculo de amigos, de conocidos, y demostrarles con nuestra vida de que tenemos una vida que vale la pena ser vivida. Hay quienes se tienen un concepto totalmente errado del cristianismo. Ahí piensan que el cristianismo es algo es algo insípido, es algo que no tiene no tiene ninguna alegría, ¿ah? Que los cristianos andan con una cara de 2 metros y lo único que saben es pasarse arrodillados y golpeándose el pecho. Eso no es así. Nosotros tenemos más motivos que nadie para estar alegres y para estar contentos. ¿Por qué? Sencillamente porque el problema mayor, que es el pecado y la muerte, ya fue solucionado. El Señor nos entrega la vida, y no solamente vida aquí ahora, sino la vida eterna. Entonces, por eso que tenemos motivos para estar alegres. Alegres y felices, y esa felicidad hay que compartirla con las personas que no la tienen en realidad, que andan en un mundo desorientado. Cristo en el capítulo 17 está mostrando que en realidad nosotros vamos a tener que quedarnos en el mundo. No somos del mundo, eso es una cosa que también es cierto, hay que tenerla clara, porque no tenemos las prácticas del mundo, ¿no? Claro. No practicamos lo que el mundo practica. Claro, vivimos aquí, pero nuestra vida no está centrada en que vamos a seguir viviendo aquí, sino que Dios ha elegido y nos ha puesto como esperanza una nueva resurrección, una nueva vida, un nuevo mundo, donde no va a existir, como Él dice, ¿no es cierto?, el pecado, la muerte, el dolor, la angustia. Hacia allá apuntamos, pero todavía dice, Señor, por favor, déjalos en el mundo, porque yo quiero enviarlos al mundo para que testifiquen de estas cosas lindas y otras personas vayan y conozcan acerca de Cristo. Esa es su oración de Cristo en el capítulo 17. Él está tratando de decirle a sus discípulos, mira, quédense aquí, cumplan la misión, y de hecho ellos lo hicieron, ellos cumplieron la misión y estuvieron testificando, y por testificar sufrieron el martirio, la angustia, ¿no es cierto?, el término de sus vidas. Pero después de eso hay una recompensa que Dios ha ofrecido. En otras palabras, nosotros estamos hablando de que lo que Cristo nos ofrece en realidad no es algo del momento, y que otras personas no lo tienen. Y entonces es allí donde nosotros deberíamos ampliar ese círculo de amistad que tenemos para darles a conocer a ellos también ese evangelio. Y buscar los métodos que pueda llegar a las personas, porque tenemos que aplicar lo que hemos conversado en los días anteriores, aplicar métodos que se lleguen o que estén de acorde con las personas a las cuales vamos a ir. Debemos tener claro que como cristianos somos llamados no a aislarnos, al contrario, somos llamados a formar parte de esta sociedad. Nosotros tenemos la solución. Vivimos en una sociedad decadente, vivimos en una sociedad que va marchando hacia la destrucción. Bueno, nosotros tenemos que mostrar que nos interesamos en el buen sentido de la palabra. Hoy día, cuando alguien se acerca a ti y te empieza a tratar con mucha amabilidad, inmediatamente tú piensas, ¿qué quiere? Esperará, claro, ¿qué busca? ¿Será que me va a pedir plata? ¿Será que está tratando, se va a aprovechar de alguna otra manera? Inmediatamente viene. ¿Por qué? Estamos en un mundo en que hay desconfianza por todo lo que uno ve. Pero nosotros tenemos que ir con el buen deseo de hacerles bien. No vamos a buscar nada a cambio. Vamos a entregar, a compartir, mejor dicho, aquello que el Señor nos ha dado. El Señor dice claramente, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros hemos recibido como un regalo la salvación y una vida mejor aquí, ahora, y luego la vida eterna. Bueno, tenemos que compartir eso. Hay personas que viven una vida miserable, no tienen otra forma de vida. Y nosotros podemos entregarle esta nueva forma de vida, una vida que tenga significado. Pablo, hablando a su iglesia, hace unas recomendaciones muy sabias allí a los de Colosa. Colosenses capítulo 4, 12 en adelante, dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo, dice, por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra de Dios, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pero luego, en los siguientes versículos, él agrega algo bien, bien, bien decidor en relación a lo que estamos conversando. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, hay un círculo que a nosotros nos conoce, un círculo de la iglesia, y que es de los de afuera. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. y eso lo otorga el Espíritu Santo en las personas cuando nos relacionamos con aquellos que a lo mejor tienen barreras, tienen trabas, tienen conceptos equivocados acerca de quiénes somos nosotros, porque nos hemos encerrado quizás en un círculo y alguien nos mira como personas algunas veces muy extrañas, pero no lo somos. Somos personas que tenemos que dar a conocer algo maravilloso como es el Evangelio de la salvación. Tenemos que romper la burbuja y salir al mundo a predicar y a demostrar con nuestra vida que el Evangelio nos cambia positivamente, nos da algo mucho mejor y una vida que, como dije anteriormente, vale la pena ser vivida. Entonces, si llevamos eso, la gente ve que somos sinceros, que practicamos lo que decimos, porque el mayor problema es que, como lo hemos dicho también, por los frutos nos conocen. Claro. Entonces, la gente se va a dar cuenta si somos sinceros, si realmente estamos presentando algo que es verdadero, y van a tener el deseo, la necesidad también de conocer lo que conocemos. Gracias una vez más porque nos acompañó en este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Creo que sería bueno que nos preguntásemos, ¿nos hemos apartado tanto del mundo que hemos perdido un poco de la eficacia del Evangelio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta la próxima.